Toma la Tierra. Toma la Tierra. Red estatal para la coordinación y difusión de las luchas y proyectos en defensa de la Tierra. Defiéndela, cuídala. Hola y bienvenidas a la quinta edición del programa de radio de Toma la Tierra, la red estatal para la coordinación y difusión de luchas y proyectos en defensa de la Tierra. Bienvenidos. Quizá nos estés escuchando a través de la Radio Topo de Zaragoza, o en Radio Malva de Valencia, o en Radio Xamán de Móstoles, o en Radio Filispín de Ferrol, o en Radio Almaina de Granada, o en Radio Lila de La Ciana. O puede que nos estés escuchando a través de radios virtuales como Global Change o AgoraSol, o desde nuestra página web tomalatierra.org y quieras que el próximo programa se escuche en la radio libre de tu pueblo o ciudad. Solo tienes que proponerlo. Radio Toma la Tierra es un programa que puede pinchar cualquier radio libre, pues cuenta las últimas noticias, convocatorias y entrevistas de las diversas luchas en defensa de la tierra que existen en el Estado. Hoy, además, podremos seguir escuchando a las luchas de Aragón que conocimos en la primera etapa de la gira de Toma la Tierra. Comenzaremos por la crónica de lo que ocurrió en Artieda el pasado 19 de abril, cuando los vecinos salieron a rechazar la expropiación de sus terrenos para recrecer el pantano de Yesa. Seguiremos con la segunda mesa redonda de las luchas de Aragón que organizamos durante el encuentro de rurales enredados en Cat de Saso, Huesca, en la que participaron la coordinadora de Vizcarrués Mayos de Riglos y la plataforma unitaria contra la autopista eléctrica Monzón y Sona. También intervinieron compañeros de Madrid en lucha contra la macroincineradora proyectada en Loeches. Además, escucharemos una carta de un elefante a Nuestra Majestad y cómo la historia de galos contra romanos se repite en Cuartango contra el fracking. Como siempre, terminamos con todas las convocatorias para las próximas semanas. Y comenzamos con toda la actualidad de la Tierra. Explota una balsa de residuos en un cielo abierto de La Ciana. Ante las condenas de la Unión Europea a las explotaciones de carbón a cielo abierto en La Ciana, la actitud de la Junta de Castilla y León en los últimos meses ha sido la de seguir apoyando este destructivo y corrupto negocio. Hace unos días, Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, acudió a Bruselas a pedir que se suavizara su posición y así poder reabrir la cota de Nueva Julia, cerrada hace unos meses por sentencia europea. Bruselas ha contestado contundentemente: todos los cielos abiertos del Alto Sil se deben clausurar. Además de destruir por completo las montañas, sus bosques y sus habitantes, los cielos abiertos de La Ciana están afectando al agua de la zona. Orallo, situado entre dos de las explotaciones, se despertó el pasado domingo 22 con un gran deslizamiento de la ladera del pueblo, debido a una de las balsas de recogida de aguas residuales de Fonfría. Esta, como las demás explotaciones del valle, ha estado funcionando de manera ilegal durante años. Ahora ha derramado sus aceites y residuos contaminantes sobre los prados ganaderos de Orallo hasta alcanzar el río. Más información en soslaciana.org, filonverde.org y losverdesdelaciana.com. Vuelve a deslizarse una ladera de refuerzo del pantano de Yesa. Hace un año que la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, hormigonó y bulonó la ladera izquierda del embalse de Yesa ante la caída progresiva de la misma. Hace unos días la Asociación Río Aragón denunciaba que la ladera había vuelto a deslizarse, 200 metros aguas abajo de la presa. El colectivo prevé que antes o después todo el hormigón y los bulones colocados en esa zona se vendrán abajo. El corrimiento de la ladera, según Río Aragón, debería ser el último aviso para parar cuanto antes una obra que se está convirtiendo en un despropósito mayúsculo y cuyo presupuesto ya triplica el inicial, 300 millones, así que podemos imaginar que pueda llegar a los 400 o 500 millones. El pantano del Yesa, situado en la frontera entre Navarra y Aragón, fue construido a finales de los 50, obligando a abandonar sus pueblos a más de 1.500 personas. Desde hace décadas, los habitantes de Artieda luchan contra el recrecimiento del pantano, que les obligará a correr la misma suerte que muchos de sus progenitores. El propio ingeniero del pantano original considera inviable el recrecimiento. Más información en yesano.com y en este mismo programa. La Guardia Civil desaloja terrenos a los pies del Moncayo para abrir una mina de magnesita. El sábado 16 de abril, la Guardia Civil obligó a los agricultores y ganaderos de la finca de La Tablada, en Borovia, a abandonar sus propiedades. Había sido llamada por la empresa Magna, de capital franco-griego, que pretende abrir una mina de magnesita en esta localidad soriana, a los pies del Parque Natural del Moncayo, frontera con Aragón y cabecera de cuatro ríos. Estos cuatro ríos nutren de agua, además de a Borovia, a 30 municipios más, en lucha contra esta mina bajo el nombre de Coordinadora de Municipios Afectados. Esta, junto a la Plataforma en Defensa del Agua y del Suelo, llevan años denunciando las irregularidades de este proyecto, que se respalda en un permiso de investigación caducado hace varios años. Y es con esa licencia con la que Magna extrajo, en la última semana, 1.000 toneladas de mineral sin el permiso de los propietarios del suelo. Curiosamente, todos los partidos de Aragón rechazan este proyecto, y es Castilla y León quien lo está promoviendo. También los sindicatos agrarios aragoneses han criticado duramente el proyecto por el impacto que produciría sobre las tierras agrícolas y ganaderas de las que vive Borovia. Más información en aguamanubles.blogspot.com y magnacontamina.blogspot.com. La ocupación de la finca Somonte resiste tras 50 días a pesar de la orden de desalojo. El pasado 4 de marzo, en Palma del Río, Córdoba, la finca Somonte fue ocupada por centenares de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, para poder cultivar las tierras y dar trabajo a las personas que lo necesitan. La Junta de Andalucía del PSOE ha solicitado la expulsión y el pasado 13 de abril el juzgado de Posadas ha ordenado el desalojo como medida cautelar. Las campesinas y campesinos ocupantes han lanzado una campaña de solidaridad, de la que han surgido comités de apoyo por toda Andalucía. También denuncian que la Junta tiene casi 40.000 hectáreas cedidas que no están generando empleo. Son tierras muy fértiles con la capacidad de soportar múltiples cultivos que garantizarían el trabajo y el alimento para la zona. Más información en sindicatoandaluz.org, actuable, y apoyosomontecordoba@riseup.net. Los andaluces no quieren transgénicos ni en sus platos ni en sus campos. La Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos destaca el descenso del cultivo de transgénicos según un estudio independiente, que señala como erróneos los datos aportados por el anterior Ministerio de Agricultura. Según este, en Andalucía se habrían plantado cerca de 10.000 hectáreas de maíz transgénico entre 2010 y 2011, mientras que el nuevo estudio calcula que no llegó a las 2.000 hectáreas. Así, el estudio destaca que no solo el 65% de los consumidores no quieren transgénicos, sino que los agricultores también comienzan a rechazarlos. Recordamos que España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos comerciales a gran escala, además de acoger gran parte de los experimentos con transgénicos al aire libre que se realizan en Europa. Más información en redandaluzadesemillas.org. Huelva se libra de la regasificadora y las térmicas de Villarmir. La regasificadora que el grupo del Marqués Villarmir proyectaba para la ría de Huelva, así como sus térmicas asociadas, ha sido paralizada. Para la asociación La Mesa de la Ría, pese a considerarlo una gran noticia, resulta paradójico que la paralización se haya realizado porque se trata de una instalación claramente innecesaria, y no por los evidentes daños ambientales y su afección a espacios protegidos que contactan con Doñana. En la ría no caben más industrias basadas en energía fósil, de la que sin planificación algunos gobernantes quieren llenar nuestro entorno, y menos para el negocio privado del grupo del Marqués Villarmir, responsable de los vertidos de 120 millones de fosfoyesos en las marismas de Huelva, una de las mayores catástrofes ambientales de Europa, considerados ya residuos tóxicos y radiactivos, han declarado desde la asociación. Esta noticia se une a la reciente paralización del oleoducto Gallardo para la refinería de Balboa, que también afectaría a Doñana. Más información en huelvadenuncia.org y en mesadelarría.es. Mallorca, una cadena de 5.000 personas clama contra el hotel de Sarrápita. Bajo el lema Encadénate por Sarrápita y Strength, la plataforma Salvem Sarrápita y los colectivos ecologistas GOV y Amics de la Terra esperaban juntar al menos 1.500 personas para unir en una gran cadena humana el Arenal de Sarrápita y Strength, playa hasta ahora protegida donde se pretende construir un gran complejo hotelero de lujo con campo de golf. Pero la asistencia de gente superó las expectativas. La cadena de 5.000 personas acabó teniendo varias filas. Allí dejaron claro que seguirán con la movilización para que los políticos reaccionen y no permitan este tipo de proyectos que no son la solución real a los problemas económicos de la zona. La Xunta de Galicia y la patronal Química y Celulosa se alían para envenenar el monte y las abejas. El monocultivo de eucalipto invade el 15% del suelo gallego. Como consecuencia de su densidad, está sufriendo una plaga llamada gorgojo del eucalipto. La patronal española del papel, Aspapel, en colaboración con la Xunta de Galicia, quiere erradicarla fumigando masivamente desde el aire las plantaciones afectadas. Casualmente, usarán un insecticida que la Unión Europea prohibirá a partir del 1 de agosto de este año, el flufenoxurón, llamado comercialmente Cascade. El propio fabricante del veneno reconoce que es letal para las larvas de abejas, especie esencial para la polinización y en serio peligro de extinción debido a los pesticidas. También es tóxico para el medio ambiente y las personas. Por si esto fuera poco, la fumigación aérea, que también será prohibida en breves por la Unión Europea, provoca que el 40% de los productos dispersados no alcancen su objetivo y se expandan por kilómetros. Desde la plataforma contra fumigaciones dicen que esta medida, además del impacto directo sobre el medio y las personas, será la sentencia de muerte de las abejas y la polinización en Galicia, lo que conllevará el colapso de la agricultura. En los últimos 15 días, más de 25.000 personas han firmado una carta dirigida a Spapel y a la Xunta para pedir que frenen la campaña de fumigaciones. Más información en fumigacionesnon.org. La LIN. 3.500 personas dicen no a la incineradora en Eldeza. Unas 3.500 personas salieron a la calle en Lalín, al interior de la provincia de Pontevedra, para decir no al proyecto anunciado el pasado mes de diciembre por la Xunta de Galicia, la construcción de una incineradora de residuos en el concello de Oirixo, comarca de Eldeza. Este proyecto lo llevaría a cabo la empresa Estela Eólica, como inversión industrial para apoyar su solicitud en el concurso eólico gallego, y supondría un gran impacto en la salud, la economía y el medio ambiente del corazón de Galicia. En Galicia ya existe otra incineradora de residuos llamada Sogama, Sociedade Galega do Medio Ambiente, famosa por estar contaminando la degradada comarca de Cerceda y por estar generando electricidad para Unión Fenosa con la incineración de residuos, supuestamente destinados al reciclaje. Por ello, la ya denominada Sogama 2 está recibiendo muchísima oposición social en toda Galicia, a través de la plataforma galega contra incineración e pola reciclase. Más información en incineradoradezanon.blogaliza.org, incineradoranoirisonon.es y galizaseninceneracion.wordpress.com. Nuevos proyectos de mapeado ambiental en Euskadi y en Galicia. Con motivo del Día de la Tierra, se ha presentado en Alsasu una nueva herramienta para potenciar las luchas en defensa de la tierra en Euskal Herria. Se trata de Lurra Sarea, que a través del portal lurra.org pretende relacionar a las luchas de la zona para dar a conocer sus problemas, inquietudes, alternativas y actuaciones, y así crear una verdadera red social participativa y alternativa. En la web podréis encontrar foros de debate, sección de convocatorias y vídeos. Al igual que tomalatierra.org se organizará en torno a un mapeo de luchas por la tierra de todo el estado, lurra.org tiene como herramienta principal un mapa participativo para conocer todos los conflictos ambientales de Euskal Herria. Y en Galicia, la Red de Derechos Sociales ha sacado a la luz el Mapa Crítico de Galiza 2012, un trabajo colaborativo de denuncia y oposición a la destrucción económica, social y ambiental. El mapa destaca el CO2, los vertidos, la deforestación, los parques eólicos y los embalses como las mayores agresiones ambientales al territorio gallego. Más información en lurra.org y en rede.blogaliza.org. 2.000 personas caminan y pedalean contra Eurovegas y en defensa del Delta de Llobregat. El pasado 21 de abril, la plataforma Aturem Eurovegas organizó, junto a la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Cataluña, una marcha multitudinaria contra el macroproyecto de juego y ocio Eurovegas y en defensa de la agricultura y los espacios naturales protegidos del Delta del Llobregat. Unos 2.000 manifestantes partieron a pie, en bici, en tren y hasta en tractor desde Gavà, Barcelona, Maresme, Castelldefels, Viladecans y otros puntos de la comarca para juntarse en una parcela abandonada de Sant Boi de Llobregat. Allí dibujaron en la tierra, con letras gigantes, el lema Aturem Eurovegas. Plantaron coles y realizaron una comida popular con productos de la zona como símbolo de la lucha por el mantenimiento del espacio agrario del Delta, esencial para garantizar la soberanía alimentaria del área metropolitana de Barcelona. Más información en aturemeurovegas.wordpress.com. La marcha contra la línea de alta tensión Tafalla-Itsaso termina con una gran manifestación en Lizarra. El pasado sábado 28 de abril partió de Pamplona una marcha organizada por la plataforma No Línea de Alta Tensión Autopista Eléctrico Ríquez. Protestaban por la destructiva autopista eléctrica de 400.000 voltios que Red Eléctrica Española pretende construir entre Navarra y Guipúzcoa. Tras 3 días recorriendo las zonas que se verían afectadas, el lunes 30 llegó a Lizarra, donde una manifestación de 1.300 personas alzó su voz en defensa de la supervivencia de los pueblos y de la naturaleza, y contra una línea que consideran totalmente innecesaria. Más información en nolineadealtatensión.blogspot.com. Alemania. Parte del bosque de Gambach ha sido ocupado para salvarlo de las excavadoras de RWE, megacorporación energética que pretende extraer carbón en la zona. Bajo el lema «Bosque, no carbón», los ocupantes pretenden defender así uno de los bosques más antiguos de Europa frente a una explotación a cielo abierto que supondría el agujero más grande de Europa. Puedes leer la traducción de la declaración de los ocupantes en soslaciana.org. Cantabria. La Asamblea contra el Fracking buzonea 10.000 cartas en la zona afectada. la región cántabra de Campo Los Valles se verá afectada por el permiso de investigación Bezana-Vigüenzo para gas pizarra mediante fracturación hidráulica. Allí, la Asamblea de Cantabria, contra este método extractivo, mediante una carta a 10.000 vecinas y vecinos, ha informado de las consecuencias catastróficas que tendrá para la zona. En la carta se detalla en qué consiste esta tecnología, se muestran los diversos informes y estudios que analizan su peligrosidad, así como las cada vez más numerosas moratorias y oposiciones administrativas y populares al fracking. Esta asamblea fue la primera en alertar, ya hace un año, de un método para el que se han solicitado permisos, además de en Cantabria, en Euskadi, Navarra, Burgos, Palencia, León, Andalucía y parte del Levante. Más información en fracturahidraulicano.wordpress.com. Pamplona. 2.000 personas se manifiestan contra el TAF y los proyectos insostenibles. Unas 2.000 personas han acudido con cacerolas, silbatos y carracas a la convocatoria ruidosa de AHT Gelditu El Carlana, la coordinadora contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria. Bajo el lema «Cortemos las vías del despilfarro», la manifestación ha hecho paradas ruidosas frente a las sedes del PP, Delegación del Gobierno, UPN, PSN y la Diputación para denunciar su política destructiva en proyectos como el TAF. También ha participado la plataforma Rivera Más Centrales No, que ha señalado a las centrales térmicas de Castejón como gasolineras para el TAF y otras luchas contra destructivos proyectos energéticos como la lucha contra la incineradora en Sakana, la oposición al fracking o la lucha contra la línea de alta tensión. Más información en ahtgelditu.org y navarra-verde.com. A la atención del rey Don Juan Carlos. Solo quedan 30.000 elefantes en el mundo y yo soy una de ellos. Quiero expresar mi rabia, mi indignación y mi profundo malestar por las últimas noticias relacionadas con sus prácticas de ocio que implican el asesinato de mis semejantes. Solamente un malnacido mata elefantes por diversión. La noticia de su visita a Botsuana recorrió rápidamente las redacciones y las redes sociales de todo el mundo, subrayándose varios de sus aspectos despreciables y bochornosos. La caza de elefantes está en principio prohibida en África desde 2010, aunque algunos gobiernos la siguen permitiendo a cazadores ricos y compulsivos como usted, dedicados a pagar grandes sumas de dinero por el placer de matar a un animal protegido como somos nosotros. Todos estos gastos de cacería mayor, permisos, vuelos especiales y médico acompañante los paga el contribuyente español. Me sorprende enormemente que en una época de crisis y de enorme déficit y paro como la que está pasando su país, los escasos recursos públicos se dediquen a estas cosas. Sabemos que no es la primera vez que sus viajes exigen cuantiosos pagos a empresas como Avis Hunting y Run Safaris, que ofrecen cacerías de animales normalmente protegidos a cazadores adinerados y sin escrúpulos. Sabemos perfectamente que usted ha cazado repetidamente en África todo tipo de animales que nadie debería cazar, desde leopardos y búfalos hasta nosotros, los elefantes. Desgraciadamente para el mundo de los animales no humanos, su pasión asesina no se limita al continente africano. En 2004, por ejemplo, pagó 7.000 euros para matar en Polonia uno de los últimos bisontes vivos que quedan en Europa. En octubre de ese mismo año, le organizaron un viaje privado para matar osos en los Cárpatos. Se hospedó en el antiguo chalet del dictador Ceausescu y se dio el gustazo de abatir a tiros a 5 osos y otros animales protegidos. En 2006 estalló el escándalo de la caza en Rusia de Mitrofan, ¿se acuerda? Un pobre oso del zoo local, emborrachado con miel y vodka, fue puesto delante de usted para que lo disparase y acabase con su vida. La noticia de que el rey de España había ido hasta Rusia en avión especial a matar a un oso drogado enseguida dio la vuelta al mundo. Aunque la caza tenía sentido durante el Paleolítico, lo perdió por completo tras la revolución del Neolítico, que tuvo lugar hace unos 10.000 años. A partir de entonces, los humanos ya no cazan en defensa propia, ni para comer, sino por aburrimiento, mala leche y exceso de testosterona. Los reyes humanos de antaño, que habían empezado sobresaliendo en la guerra, se aburrían soberanamente en los insulsos periodos de paz. Y como no sabían leer, ni había cine, televisión o internet, entretenían sus socios cazando los animales que sus servidores les ponían delante. Hoy en día, la caza es anacrónica en todos los casos. Además, es completamente inmoral cuando las víctimas son animales magníficos y escasos, como nosotros los elefantes, o como tantos otros animales que están en situación de protección o peligro de extinción. Tristemente, uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos los animales es que no se nos reconoce ningún derecho, ni tan solo el derecho a una vida digna. La Casa Real replica que el rey mata elefantes porque le da su real gana y que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre sus cacerías, pues forman parte de su vida privada, en la que nadie tiene derecho a inmiscuirse. Esto es una enorme falacia. En primer lugar, las cacerías del monarca, lejos de ser actos íntimos que se realizan en un espacio privado, involucran a diversos países y continentes, vuelos especiales, comitivas oficiales e incluso ausencias públicas inexplicables. En segundo lugar, todos esos gastos extravagantes se sufragan con cargo a los impuestos que paga una población agobiada por la crisis. Además, a muchísimos ciudadanos y ciudadanas, estas cacerías de elefantes en África o de osos en Rumanía les producen repugnancia estética e indignación moral. La época en que la real gana bastaría para justificarlas ha pasado ya, así que deje usted de matarnos. Vamos a leer el manifiesto de nuestros sentimientos. Sabemos que aquí hay gente que sentimientos tienen pocos, que el interés que dice el general que defienden es el suyo particular. Pero si tienen algún oído, lo van a tener que oír lo que este pueblo les quiere decir en un manifiesto que va a leer el presidente de la Asociación Río Aragón. Hoy nos vemos obligados de nuevo a plantar cara a la Confederación. Lo hacemos para mostrar nuestra indignación y rechazo ante una expropiación absurda, para un proyecto absurdo. Lo hacemos acompañados de personas que compartís con nosotros batallas pacíficas y eternas contra una administración que, lejos de velar por nuestros intereses, tan legítimos como los de cualquier ciudadano, parece empeñada en el ensañamiento, el autoritarismo y la arbitrariedad. Al oponernos a este acto injusto, no solo ejercemos nuestro legítimo derecho a la defensa de nuestra tierra y de nuestro medio de vida, sino que, y es más importante, ejercemos de verdad nuestra obligación de ciudadanos responsables. Recordamos hoy aquí, con tiermas y esco a la vista detrás nuestra, tantos pueblos sacrificados por pantanos, historias desgraciadas que no deben volver a repetirse, demasiados silencios cómplices con los desmanes, demasiada justicia inoperante, demasiados intereses particulares revestidos con el falso ropaje de interés general, demasiado abuso de los instrumentos de la administración, nos han conducido a esta crisis descomunal en que nos vemos envueltos. Hoy volvemos a decir con rotundidad que el recrecimiento de Yesa no es necesario. Hoy aquí renovamos y ratificamos nuestra decisión de seguir luchando para que se haga justicia con nuestros territorios, con nuestros pueblos y con nuestros ríos. Eso que sería de ley y no la expropiación vergonzosa que hoy la Confederación pretende llevar a cabo. Gracias a todos. ¡Yesa no! ¡Yesa no! ¡Yesa no! ¡Yesa no! ¡Yesa no! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Sus aprietos. Esta mañana Artieda, el pequeño pueblo galo-aragonés, ha vuelto a demostrar que no se rinde ante un sistema depredador que pretende inundar sus parcelas de cultivo y obligarles a abandonar sus tierras para recrecer el pantano de Yesa, un embalse construido en época de Franco y que dejó bajo el agua a 3 pueblos y desalojó por la fuerza a 1.500 personas. Desde hace ya 20 años hay planes de multiplicar por 3 la capacidad de este embalse, que yace sobre unas fallas que podrían provocar un desastre en cualquier momento. Desde Toma la Tierra hemos apoyado la acción, gritado con ellos, grabado y fotografiado para ayudar en la difusión de este proyecto profundamente injusto y retratado la lucha de Artieda, siempre unida desde hace más de 30 años. El pueblo casi al completo, abuelos que vivieron el desalojo de hace décadas, hijos y nietos, todos unidos, se han plantado a primera hora de la mañana ante sus tierras y contra los funcionarios que venían a expropiar las primeras 9 hectáreas de terreno destinadas a construir un puente inútil y caro, ya que una parte de la carretera que llega a Artieda quedaría bajo el agua. De 9 propietarios convocados, han aparecido 7 y ninguno ha firmado la expropiación. Sebastián, como el resto del pueblo, va a seguir resistiendo. ¿Es usted el propietario del terreno que acaban de intentar expropiar? Sí, sí, sí. ¿Y ha firmado usted? No ha firmado, ni llevo idea de firmar. ¿No está de acuerdo con que expropien el terreno? No. ¿Para qué lo quieren expropiar? Pues lo quieren expropiar para hacer una carretera, que creo que es innecesaria. Porque ni llenan el pantano ni lo llenarán. ¡Esto es un atraco! Ya no pueden andar, les parece que para hacer el pantano más grande va a llover más, y eso es una mentira. arriba. Sé que me van a expropiar. Sí, pero, aunque usted no quiera, aunque, le quitan la tierra. Pero no me importa, con mi firma no valdré. Nada más. ¿Qué les diría usted a los de la Confederación? Que son unos sinvergüenzas. El pueblo casi al completo ha abucheado a los funcionarios de la CHE, Confederación Hidrográfica del Ebro, en su paseillo tierra por tierra, hasta que se han marchado por fin escoltados por la Guardia Civil, con las manos vacías y los papeles sin firmar. Quique es uno de los jóvenes de la nueva generación de luchadores contra el pantano. Sabe que los planes de la administración son imparables y que volverán pronto a intentar quitarles por la fuerza sus tierras. Pero lo tiene claro, nada les va a parar. ¿Para esperar a que vengan a expropiar todo? Ahora solo ha sido la zona de la carretera, pero volverán. Y aquí estaremos, esperándolos. Os ofrecemos en este programa un pedacito de la segunda mesa redonda de luchas en defensa de la tierra que organizamos el pasado 7 de abril en el encuentro de rurales enredados que tuvo lugar en Capdesaso, Huesca. En esta ocasión contamos con la presencia de compañeros de la coordinadora Vizcarrués Mayos de Riglos contra el pantano de Vizcarrués, la plataforma contra la autopista eléctrica Monzón y Sona y otra lucha que en este caso no tiene lugar en Aragón sino en Madrid, de donde eran la mayoría de los participantes de rurales enredados y por lo tanto de especial interés para los asistentes, la plataforma contra el macrovertedero de Loeches. En primer lugar, José Antonio, Marta y Lola nos acercaron a los 20 años de lucha por preservar su comarca, Mayos de Riglos, contra la construcción del pantano de Vizcarrués, que acabaría con la biodiversidad única del río Gállego y dilapidaría el futuro de sus pueblos. Básicamente, la coordinadora es una historia en cuatro partes. Es un río, un territorio, un problema y un futuro. El río es el río Gállego, son 190, casi 200 kilómetros de longitud, desde el que nace en la frontera francesa y desemboca en Zaragoza. Es un río que tiene, va a decir, muy mala suerte. Es un río machacado. De hecho, allí donde está la flecha azul es donde nace, que es simplemente nacía en una fuente que ahora está justo debajo de ese aparcamiento. Y es ahora el nacimiento de la cloaca de una serie de ventas que hay en la frontera entre España y Francia. A partir de allí empieza una colección de pantanos. Para muchos puede parecer un sitio muy bucólico, pero en el fondo del río está absolutamente destrozado a base de embalses. Y un poco más abajo, en ese bonito valle, donde sube a subir hacia Paquicosa, de lo que hay ahora que es otro bonito pantano con 5 pueblos deshabitados. Bueno, básicamente a partir de allí, un poco más abajo está Sabiñánigo. Sabiñánigo es un polígono industrial donde durante cerca de 30 años una empresa que se llamaba Inquinosa que fabricaba lindano, lo cual significa que por cada tonelada que fabricaba 9 toneladas más de residuos que iban a vertederos, de tal forma que en la zona hay del orden de, se calcula, pues 250.000 toneladas métricas o quizás más de toneladas de subproductos con otros muchos compuestos, mercurio y otras cosas y demás. En estos momentos esos vertederos se taparon y como sucede cuando alguien mete algo debajo de la alfombra, tarde o temprano la basura sale y hace unos cuantos años empezó a salir una serie de productos químicos, benceno incluido, y que van al río. Y el benceno es altamente cancerígeno, como dice cualquier libro de texto. Pero bueno, a partir de allí el río simplemente es una colección de presas, un canal y un poco más abajo, a veces kilómetros de río seco, una central que devuelve la guardia. Todo esto hasta que se llega al pantano de la Peña, es un pantano hecho en 1913 que tiene problemas serios de relleno de sedimentos y a partir de aquí empieza el último tramo, entre comillas, natural, porque los caudales no lo son del todo, que tiene el río, son como 30 kilómetros. Es una zona donde están los Mayos de Riglos, es una zona relativamente, como digo, natural, y es una zona que incluso se ha dado como que tiene un cierto carácter, vamos a decir, mágico. Más abajo, en Ardisa, está el canal de Monegros, que es el que saca el agua que va a estos regalos. A partir de aquí se riegan unas 130.000 hectáreas. La cantidad de agua que sale es tal que ya a partir de aquí el río baja totalmente tocado. Es decir, en esa presa ya no se puede navegar, no se puede hacer nada, pero a partir de aquí ya todavía se continúa sacando más agua. Un azud grande en Ontinar de Sal, otro azud ya en el Raval de Zaragoza, ya rara es la gota que pasa, pero curiosamente un poco más abajo hay una gran fábrica, una papelera, que vierte un montón de agua al río. Eso sí, es un agua con olor, color y sabor, y este agua, marroncita, es el que, entre un río completamente artificial, consigue llegar al río Ebro en alguna ocasión. Sobre esto, un territorio que nosotros llamamos la Gallífera. Básicamente son los pueblos que viven junto al río. Enseguida apareció un problema, y el problema fue la propuesta del pantano de Biscarrues. Hombre, si hay 30 kilómetros de río que no tienen pantano, hagamos uno. Vamos a ver, pantanos proyectos ha habido ya bastantes. En el 65 uno para electricidad, en el 78 uno que ponía 20 metros de agua encima de mi casa, en el 86 uno que ponía 20 metros encima de un pueblecito, de un barrio de Biscarrues que se llama Ares. Evidentemente llegó a haber incluso proyecto y ya intentaron empezar con todo. También falló, no sé por qué, por motivos varios, y sobre todo porque los nativos no parece que estuviéramos nada ilusionados. Se nos planteó en el 2009 una presa pequeña de 35 hectómetros cúbicos. En el 2011 se aprobó al final de la época de Zapatero una mini presa de 35 hectómetros cúbicos con un agujero. Evidentemente todo eso ya es la muerte del río, por supuesto, y la muerte también de la localidad. Este año hacemos 25 años. 25 años de la existencia de la coordinadora, con lo cual hemos ido, bueno, hemos intentado hablar y hemos sido insultados y amenazados, intentos de compra, chantajes y otras serie de cosas de ministros, secretarios de Estado, directores generales, presidentes de confederación, presidentes de comunidades de regantes, etc. Algunos de los cuales, por ejemplo, el señor que está en medio, con aquella señora sonriente, el señor Jaume Matas, que creo que ya de momento está procesado por 8 o 10 pleitos gordos. Alguno también muy divertido, por ejemplo, José Borrell, que nos lanzó un pantano, y su señora, que nos lo quitó, pues fue una cosa divertida, pero vamos, hemos conocido francamente a mucha gente y desde luego de todo. Hemos planteado siempre el tema de que Biscarrero es un pantano, es un pueblo. Hemos hecho pintadas, hemos hecho carteles, manifestaciones pequeñitas, conferencias, hicimos una campana para dar la lata, manifestaciones en barca en plan chungo, hemos hecho manifestaciones, como digo, en barca en el Ebro, manifestaciones con barca sin río, hemos sacado a los abuelos de casa, los niños de casa, hemos hecho manifestaciones en la puerta del ministerio, hemos hecho manifestaciones en Bruselas. Hemos tenido que salir en manifestación porque nos han metido multas por estar en sitios en que no estaba, y lo último que hay, porque es el heraldo de hace dos días, ha salido esto, que ese pantano queda fuera de los presupuestos del Estado, porque entre otras cosas sabemos que ni técnica ni políticamente ese pantano tiene para muchos mucha salida. Tenemos especies endémicas en peligro de extinción, justamente también casualmente donde se quiere hacer la presa. Intentamos desde hace años que se haga un parque natural, pero como siempre sucede, claro, si se hace un parque natural, se acabará el asunto del pantano, que son incompatibles, pues entonces no hacemos el parque natural. Bueno, yo, bueno, soy Marta, muchas gracias por estar aquí escuchándonos nuestra maravillosa vida. Y yo simplemente resumir y un poco con lo que nos está escuchando antes, pues sí, ahondar en la idea de que nuestra relación con nuestro valle es una historia de amor. Yo creo que sobre todo lo que tenemos es una amenaza que nos llega externa y nos hace pues, un poco lo que ha demostrado José Antonio, que es agarrarnos a nuestra tierra, agarrarnos a nuestras casas, agarrarnos a nuestro y enamorarnos más de nuestro valle, porque nos hemos dedicado, gente como yo, que soy profesora de plástica, pues a entender de aves, de hongos, de hidrología y de cualquier cosa que cada vez te parece más preciosa y lo valoras mucho más porque eso va a ser la herramienta que te va a dejar vivir en tu pueblo, ¿no? Investigar y conocer más tu tierra y los valores ecológicos, sociales y humanos que tenemos. En este pueblo en el que vosotros estáis ahora, si yo saliera a la calle, si yo fuera al bar, habría gente que no reconocería, porque hay una guerra civil en Aragón, y sobre todo en la provincia de Huesca, con el tema del agua. Rianda, la Lola de Vizcarre, la que no nos deja regar. Nuestro enemigo no es el regante de base, nuestro enemigo es la cúpula de riegos del Alto Aragón, que es la que administra toda el agua y todos estos regadíos, que es la que en vez de usar el agua para regar, la usa para concesiones hidroeléctricas, que es la que quería poner una central hidroeléctrica en el proyecto del pantano de Vizcarroes. Claro, la gente de nuestra zona ha vivido mucho esa sensación de indefensión, de que la democracia no es para todos. Es decir, mis impuestos van para hacer un pantano que me perjudica y que beneficia a la gente de aquí. Porque si estamos en democracia y todos somos iguales, ¿por qué a mí me tienen que hundir la vida? ¿Por qué yo tengo que poner mi coche, gasolina, tiempo, esfuerzo, irme muchos días pues apretando puños a la cama diciendo que lo único que tengo es la esperanza, la lucha de la gente, los valores del territorio, y ellos tienen todo el dinero de las centrales hidroeléctricas que tienen, todo el dinero que van sacando de los transgénicos y de todo lo que ellos manipulan? Es decir, ¿por qué mi territorio siempre está pisoteado para que la gente de Monegro pues tenga más, ¿no? Entonces, que sepáis que el conflicto en Aragón es muy fuerte. Desde Toma la Tierra hemos podido comprobar esto a lo largo de aproximadamente un mes de gira a lo largo de la comunidad aragonesa. Pero frente a este conflicto, hemos podido observar a un pueblo verdaderamente unido, sin miedo, que planta cara al sistema y lucha hasta el final. Hay una red establecida entre colectivos y un sistema de apoyo mutuo ejemplar que nos hemos propuesto difundir e intentar contagiar allá donde nos siga llevando la gira Toma la Tierra. Tras la intervención de los compañeros de Vizcarroes, Jesús, de la plataforma contra la autopista eléctrica Monzón y Sona, intervino para cambiar de tema y relatarnos su experiencia luchando, desde hace años ya, contra la construcción de infraestructuras de muy alta tensión en su tierra, Graus, entre Aragón y Cataluña. Bueno, pues les voy a hablar de otra zona de la provincia de Huesca, en este caso más tocando con Cataluña, al oriente, en una comarca que se llama la Ribagorza. Yo soy rural, neorural desde los 38 años, una tierna edad para cambiar de estilo de vida, y me fui a vivir a Graus porque me gustaba mucho el monte y pensaba, craso error, que cerca del monte iba a poder hacer una barbaridad de montaña y tal. Y bueno, cuando llegué a vivir allí, pues encontré, de entrada, un problema gordo, ¿no?, que se llamaba el pantano de Santa Lieta. Afortunadamente, en ese pantano ganamos, no se construyó ese pantano, era una amenaza para todo lo que era la zona de Santa Lieta hacia abajo. Pero también contacté con esta otra realidad que también, de alguna manera, te hace tomar conciencia de cómo se gestiona el mundo rural o cómo se explota más bien el mundo rural desde un sistema capitalista. Pero una autopista eléctrica es una cosa que tiene 400.000 voltios, o sea, 400 kilovoltios, y que está hecha para transportar electricidad a muy larga distancia. Como la tensión se pierde con la longitud, pues se supone que este es el negocio de fabricar energía, bien sea nuclear, eólica o del tipo que sea, lejos. Y claro, todo esto de entrada pues obedece a un modelo de desarrollo y a un modelo de gestión de vida pues con el que estamos radicalmente en contra, ¿no? Si veis esa raya en el mapa a la derecha, ese es el trazado aproximado del trazado de alta tensión contra el río. Esto es un proceso pues de mercantilización de la energía, de rendimientos para en este caso para Red Eléctrica Española, que es una empresa que tiene pues grandes relaciones con los políticos que permiten este tipo de historias, con los que diseñan este tipo de estructuras y con los que subvencionan este tipo de estructuras. Bien, la autopista eléctrica a la que nos oponemos es, como decía ahí, la tercera intentona de Red Eléctrica Española de atravesar nuestra sierra con 400 kilovoltios. La primera fue la Aragón-Cazaril, que posiblemente os suene. Los franceses les pareció una barbaridad y los propios franceses dijeron que no, bueno, que no querían esa historia. Tanto es así que los franceses pagaron a la Red Eléctrica de España en aquel momento 300.000 millones de pesetas por el incumplimiento del contrato, es decir, por los perjuicios que se les había causado, porque gran parte de esa estructura la veréis por aquí. hay unas torres tremebundas con cigüeñas encima, claro, eso se ha convertido en una cepa. De hecho, creo que no sé si es la mitad de las cigüeñas de la provincia de Huesca están en las torres de Aragón Cazanín, no sabes otra cosa cachorra. Porque el segundo ataque ya no es Aragón Cazanín, sino que se llama Graus Sallent. Este trazado fue anulado porque no tenía declaración de impacto ambiental por infracciones medioambientales. La Asociación de Vecinos y Residentes de Torre del Obispo y SEDA, que es una asociación catalana de defensa del medio natural, pues tuvieron que llegar hasta el Supremo y en 2005 nos dio la razón y ese trazado pues quedó anulado. Sin embargo, a todos los, en el año 2008 vuelve, cuando estamos intentando rearmar la antigua plataforma, porque claro, desde el 2005 a 2008 ha habido un impasse ahí como de cierta tranquilidad, en donde ya nos hemos acostumbrado a ver las torres, pero no parece que haya ningún movimiento desde la Reesa. Bueno, pues justamente entonces, en el 2008, hay un documento inicial para consultas de un nuevo proyecto de autopista eléctrica que prácticamente repite el trazado de la... Bueno, recupera, mantiene el trazado de la de parte de la Gazarín y mantiene también el... parte, bueno, prácticamente todo el trazado de la Graus Sallent. Ofrece varias alternativas, pero de una manera unilateral y curiosamente sin dar audiencia a las asociaciones que habían derrotado ese trazado en los tribunales, pues ya lanzan el trazado al que ahora, por el que ahora hemos estado peleando. ¿Qué modelo energético hay detrás de las autopistas eléctricas? Pues lo que hay es un negocio, sencillamente. Un negocio sin contar, sin tener en cuenta ni los intereses de los territorios, ni una cuestión razonable de producción y consumo de energía eléctrica. Nosotros lo que proponemos, o lo que creemos que es razonable, es que haya una red de distribución eléctrica que tenga como modelo, pues también la distribución de la población y de las industrias razonablemente homogénea sobre el territorio. Bien, este es un elenco de personajes públicos vinculados al campo de la energía. Esperamos, ¿eh? Referente a José María Aznar, El Sol, Rodrigo Rato, Miguel Boyer, Marcelino Oreja, entre los bancos y las energéticas, es el principal semillero de donde van a parar nuestros políticos. Por lo tanto, claro, va a ser muy difícil que salvo que la crisis tenga algo bueno y en estos tiempos de pobreza podamos alumbrar entre todos un mundo un poco más igualitario, pues va a ser muy difícil que el modelo pueda cambiar. ¿Qué supone? Pues es que se puede hablar de efectos diversos. Mira, el principal efecto, porque bueno, yo me creo lo de los campos magnéticos y que efectivamente ahí está todo el lío del efecto corona y la afección de los campos magnéticos sobre la salud del ser humano, eso es evidente. Hay pueblos que directamente no lo ponen en el mapa y la autopista les pasa por encima. Por lo tanto, podríamos hablar de peligros relacionados con los campos magnéticos. Porque 400 kilovoltios es casi el doble de lo que es un tendido normal. Estamos hablando de que una autopista eléctrica supone, creo que son 500 metros, de Monte Talao a Matarrasa, debajo. Porque una de las peculiaridades que tienen los tendidos eléctricos es que producen incendios. Sobre todo si el mantenimiento de las líneas no se hace en condiciones. Y si no hay alguien que vigile cuáles son los puntos calientes de un tendido eléctrico, cuando ese punto caliente genera calor y se mueve por efecto del viento, como ha pasado estos días en los incendios de Castanesa y el oriente de Aragón y el occidente de Cataluña, en el Pallars también ha habido bastantes, pues suceden incendios importantes, vamos, muy importantes. Por otro lado, en una tierra en donde prácticamente uno de sus pocos activos es el paisaje, este trazado atraviesa dos lugares de interés comunitario. Entonces, claro, el hacer una cicatriz en el territorio de esas características, más todas, fijaros que cada torre necesita un camino de acceso. Un camino de acceso para vehículos pesados. Estamos hablando de una infraestructura muy, muy seria y de una instalación que queda en el terreno por siempre, ¿no? Más toda la franja que talas a Matarrasa. Ahora mismo, te digo, hemos tenido una marcha que resultó, la verdad, que resultó muy interesante. Conseguimos que todos los ayuntamientos, curiosamente muchos de ellos del Partido Popular, apoyaran una actividad que hicimos, una marcha que recorría prácticamente el trazado de esta línea. Desde ese punto de vista, la plataforma está teniendo éxitos de participación ciudadana, ¿no? Y de concienciación ciudadana. Afortunadamente, los integrantes de la plataforma contra la autopista eléctrica Monzón y Sona pueden descansar, al menos por ahora, puesto que no entra en los planes del gobierno seguir con este proyecto tantas veces anulado gracias a la lucha popular. Pero como bien ha dicho Jesús, nunca se puede bajar la guardia. Tampoco es el caso de los compañeros que nos llegaron a informar sobre el proyecto de construcción de un macrovertedero en Loeches. A ellos se les viene encima este proyecto desde hace escaso tiempo, y rápidamente han debido movilizarse los pueblos colindantes para luchar contra él. No solo denuncian la aberración que supondría la instalación de una incineradora de plasma, altamente contaminante y en periodo de experimentación. También promueven un cambio de modelo de consumo, que genere muchos menos residuos y que abandone el uso de los plásticos, algunos imposibles de reciclar. Porque yo quería ver un poco el problema que a veces también, ¿no?, que estamos viendo en estos encuentros, de las consecuencias de la ciudad en el campo y sobre todo las consecuencias de la ciudad en el entorno más inmediato y donde relativamente mejor se han conservado las cosas, al final es donde nos vamos a meter los macrovertederos, como en este caso, porque aprovechamos que en esas zonas hay poca población. Entonces, una contestación de esa población no repercute a nivel social o electoral tanto como si lo metemos en la zona donde realmente están contaminando o donde generan toda esa basura. Nos meten un macrovertedero y dicen, pero si yo no genero la basura de Madrid, ¿por qué me tienes que meter aquí tu basura? Para meternos más en el asunto, el pueblo se llama Loeches, como os he comentado, está en el sureste de Madrid, y lo que quieren meter, que eso es muy gracioso, lo llaman ecoparque. Y es un macrovertedero con una incineradora de plasma. Lo que va a generar es una cantidad de dioxinas y de furanos y de contaminantes químicos y de cancerígenos alrededor de extensiones de alrededor de 20-30 kilómetros, y encima si con unos vientos predominantes hacia Alcalá de Henares y San Fernando de Henares. Para la gente que no sepa, hay un mercado de CO2 que hay que pagar por tonelada de CO2 que eches. Entonces, si tú usas biocombustibles, que se consideran que no tienen tasa de... su tasa de CO2 es cero, no tienes que pagar por esos derechos. Entonces, ahora, las grandes compañías, en este caso es FCC, que lleva toda la basura de Madrid, quiere montar allí la incineradora de plasma con todo esto. Claro, ante esto, toda esta gente del Grupo 7, de asambleas del 15M de Madrid, pues ha empezado a movilizarse y a poner alternativas a estos modelos de usar y tirar en el que nos estamos metiendo. Yo aquí con mis firmas, siempre apuestas desde hace unos meses, como ha dicho el compañero, pues este tipo de instalaciones son muy caras económicamente, pero luego sus consecuencias son muy nefastas, ¿no? En primer lugar, porque no promocionan unas políticas de emisión de basuras, reduciendo al mínimo posible el uso de cualquier tipo de polímeros, de plásticos y así, ¿no? Gente reciclando basura, ¿no? Pero lo importante sería intentar evitar el uso de todo ese tipo de productos, ¿no? Entonces, habría que ir, a mi manera de ver, a acercarnos el máximo posible a materiales naturales. Desde Europa marcan unas directrices en las que con fechas para que las empresas vayan reciclándose y todo lo que vamos a ir haciéndonos a cumplimiento de una normativa del uso de los plásticos y retirando bolsas, cosas de ese tipo. Eso en primer lugar a mí me parece que no se está cumpliendo desde las instituciones. Deciros que hay personas que dentro de la plataforma quieren aportar, ¿no?, una alternativa a esta a este no a la construcción, que estamos recogiendo firmas en apoyo contra esta aberración. Va a tener una emisión constante de dioxinas de una manera permanente en 9 kilómetros a la redonda. Entran un montón de pueblos, que algunos muy grandes, como comentaba la compañera, 120.000 habitantes, tiene Torrejón, Alcalá de Henares, San Fernando, Coslada, y luego otros pueblos más pequeños, Arganda a lo mejor es un poco más pequeño, y luego por filtraciones al río, no sabemos muy bien qué consecuencias va a tener. Así que nada, pues eso, que apoyéis también estas causas que pueda haber en vuestros entornos, y que no trabajemos en esos sitios, nunca. Ojalá y no tengamos obligación de hacerlo. Y nada, y eso, bueno, un poco a lo mejor sí que lo que comentábamos, las acciones que habíamos hecho, desde que resurgir este de 15M ha puesto en marcha un poco la gente, ¿no? Hemos hecho una marcha por los pueblos que nos hemos ido uniendo y luego una cacerolada, o días, semanas posteriores, una cacerolada allá por las calles de Loeches, que se dice contra el macrovertedero de Loeches, pero en realidad es para gestionar las basuras de una comunidad de pueblos del sureste. Y están planteando una infraestructura que para la población del sureste es más que de sobra. Entonces, para esto también nos están ayudando profesores, investigadores del CECID, como Fernando Palacios, que lleva muchos años con todo este tema de emisiones cero. Además, ahora que está muy famoso el proyecto Eurovegas, este que también nos quieren colar, una de las zonas en las que lo querrían meter es la Cañada Real, bueno, la zona de Valdemín Gómez. Claro, el hombre este no quiere ni un vertedero ni un generador acerca de su Eurovegas, entonces lo que pretenden, uno de los posibles que haya, es que quieren cerrar Valdemín Gómez, cerrar la incineradora que hay y cerrar todo esto, y ya meter todo esto. Al final nos damos cuenta de que muchas veces los mismos, diferentes problemas medioambientales tienen los mismos problemas, ¿no? La deslocalización de la producción de las cosas y luego dónde metemos los residuos. El campo siempre paga. Primero se esquilman sus recursos para el consumo de las ciudades y luego vuelven a él los residuos de un sistema depredador de consumo que debemos parar entre todas. A continuación os ofrecemos varias de las convocatorias por la tierra previstas para la próxima quincena. Tras cumplirse el tercer aniversario de la destrucción de la Cueva de Chaves por Victorino Alonso, nuestro cacique más perseguido, Ecologistas en Acción organiza una marcha hacia el monte público Las Foces de Rodellar. Esto ocurre pocas semanas después de haber eliminado la valla ilegal del Coto de Bastarás, con la que durante 36 años se ha impedido el acceso a este espacio natural. El sábado 5 de mayo se recorrerá el monte en una marcha que saldrá desde Morrano, Huesca, a las 10 de la mañana y acabará en el pueblo de Yaso. La actividad no será solo festiva, ya que el pasado 23 de abril, Victorino, saltándose de nuevo la sentencia condenatoria, volvió a organizar otra cacería ilegal en el Coto. Más información en la sección de Agenda de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenaccion.org. Ese mismo día, el sábado 5 de mayo, os animamos a acudir en Madrid al festival en apoyo a SOS La Ciana, colectivo en lucha contra las minas a cielo abierto del Valle Leonés de La Ciana, cuyo dueño es el mismo mafioso responsable de las ilegalidades del Coto de Bastarás, Victorino Alonso. Tendrá lugar en el Centro Social Tabacalera a partir de las 12. Habrá una charla sobre la problemática de las minas, una presentación del proyecto Toma la Tierra, un taller de plantas, comedor vegano para todas y a partir de las 5 de la tarde, 5 conciertos para todos los gustos. Más información en la web de SOS La Ciana, soslaciana.org y en nuestra web tomalatierra.org. El domingo 6 de mayo, a las 11 de la mañana, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca organizará la tercera marcha a Villar de Cañas. El objetivo de la movilización es continuar con la campaña de concienciación de los vecinos sobre los peligrosos efectos de la instalación del cementerio nuclear en su localidad. Las diversas organizaciones que conforman la plataforma llevan recogidas casi 12.000 firmas en contra del proyecto y han remitido al Tribunal Supremo 3 recursos que han sido recientemente admitidos. Más información sobre la marcha en Cuenca dice no al cementerio nuclear.blogspot.com. En Córdoba, el domingo 6 de mayo, os invitamos a uniros a la asociación A Desalambrar en una marcha en protesta por la privatización de los montes públicos de la zona, gestionados por la Junta de Andalucía, pero vallados y destinados al uso privado de clubes de cacería. Se iniciará a las 10 de la mañana en la Torre Malmuerta y se recorrerán 15 kilómetros a través del Guadiatillo. Más información en adesalambrar.com. En Cantabria, la Asamblea contra la Fracturación Hidráulica sigue trabajando la difusión en su ciclo de charlas sobre esta devastadora técnica de extracción de gas. En este caso tendrá lugar el 8 de mayo en Polanco, en el edificio de la Tercera Edad a las 8 de la tarde. Al día siguiente, el 9 de mayo a las 7 y media, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Más información en fracturahidraulicano.wordpress.com. En Guipúzcoa están teniendo lugar las primeras jornadas de agroecología, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate en el seno de los proyectos rurales. Serán en Puzzuzulo, Gaztetxean. El viernes 4 de mayo a las 7 podréis asistir a una charla sobre el modelo agroindustrial y la crisis alimentaria. El viernes 11 de mayo a la misma hora, a las 7 de la tarde, charla sobre crisis energética y agricultura. Y el viernes 18 de mayo, charla sobre agricultura ecológica versus agroecología. El 10 de mayo en Córdoba, la Plataforma contra la Incineración de Cosmos y Ecologistas en Acción llevarán a cabo una conferencia a las 8 de la tarde en la Tejedora Mercado Social de Córdoba. En ella tratarán el tema de la incineración de residuos tóxicos y peligrosos como vía de reconversión industrial de las cementeras. Y en Galicia, más concretamente en Vincios, Pontevedra, se realizará la tercera marcha por la defensa de la Sierra de Galiñeiro. Será el próximo domingo 13 de mayo a las 10 y media desde el campo de fútbol de Vincios y concluirá en el Parque Forestal de Galiñeiro. Más información en serradogaliñeiro.org. En Huesca, el 16 de mayo, os invitamos a asistir a una charla sobre la crisis y el ecologismo social en la localidad de Monzón. Será en el Centro Cívico Manuel Azaña a las 8 de la tarde. Más información en la sección de agenda de la web de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenacción.org. En la provincia de Zaragoza, la Asociación Jalón Vivo y Coagret han organizado una jornada en defensa del río Jalón frente a la amenaza que supone el pantano de Mularroya. Será el 19 de mayo y se ha preparado una marcha senderista que saldrá a las 10 y media desde Envid de la Ribera hasta Mirata de Jalón. Una comida popular, charlas debate en torno a la problemática del agua y una fiesta concierto. Más información en jalonvivo.wordpress.com. Y para terminar, os anunciamos el inicio de la gira Toma la Tierra por tierras andaluzas. Tras las fechas señaladas de movilizaciones por el aniversario del 15M, a las que asistiremos y difundiremos el proyecto por Madrid, comenzaremos a tratar con los colectivos en defensa de la tierra de Andalucía para organizar mesas redondas y participar en acciones para tejer redes entre todas y continuar con la difusión de la lucha por la naturaleza. Estaremos, si no hay cambios de última hora, en Sevilla el 18 de mayo y el 20 de mayo en Córdoba. Como aún no hemos confirmado ponentes ni lugares de las charlas, os invitamos a estar atentos a nuestra web tomalatierra.org o a nuestro N-1 Facebook y Twitter del proyecto. Y además de Madrid, Sevilla y Córdoba, puedes participar creando Toma la Tierra todos los jueves a las 8 a través de Internet. Infórmate en tomalatierra.org. Y si no, hasta el próximo programa. Año 38 a.C. Quartano. Un grupo de legionarios romanos, entre 1200 y 1800, acampa en el paraje de los Andagostes, en mitad del valle, tras atacar un castro cercano. Mientras están construyendo el campamento, son atacados por los nativos. Los romanos caen derrotados al no haber acabado de montar el campamento defensivo y ser superados en número por los nativos y sus vecinos de los valles cercanos. El ejército más preparado de su tiempo, perteneciente al imperio más poderoso y duradero de la historia, es derrotado por unos aldeanos y sus vecinos unidos. Año 2012 d.C., Quartango. El imperio romano acabó cayendo, y su lugar en la historia lo han seguido ocupando muchos otros imperios. Ahora le ha tocado el turno al imperio de los mercados y la banca. Es el imperio más voraz y destructivo de la historia. Con la falta de combustible para mover su compleja maquinaria, se han propuesto sacarlo de donde sea. Su última y genial idea es obtenerlo del subsuelo. Pusieron en juego nuestro dinero y ahora, no contentos con ello, se atreven a arriesgar el medio ambiente, nuestro agua y nuestra salud. Ya no se lucha como en la época romana. Las espadas, palos, hondas y piedras pasaron a mejor vida. De los romanos, nuestros gobernantes heredaron el pan y circo. Solo que cada vez hay menos pan y más circo. Ellos cambian las leyes a su libre albedrío para hacer lo que quieren. Nosotros tenemos la protesta como medio para mostrar nuestra disconformidad contra sus abusos e injusticias. De hecho, en Quartango están muy enfadados. Y en el resto de territorios donde quieren implantar la fractura hidráulica también. Por eso, este 21 de abril les visitaron alaveses, vizcaínos, guipuzcoanos, cántabros y burgaleses. Más de 700 personas protestando contra esta técnica industrial tan agresiva y peligrosa. Por eso, 12 municipios alaveses se han declarado libres de fracking.